Anime Nexus informa. ¿Sabías que México es el principal consumidor de agua embotellada per cápita? Según datos de Beverage Marketing Corporation, alcanzó los 224 litros por persona por año en 2008. Este consumo de clase mundial lleva a la generación de una inmensa cantidad de envases. Anime Nexus informa. ¿Sabías que México es el principal consumidor de agua embotellada per cápita? Según datos de Beverage Marketing Corporation, alcanzó los 224 litros por persona por año en 2008. Este consumo de clase mundial lleva a la generación de una inmensa cantidad de envases, un estimado de 7.8 mil millones de botellas de plástico PET, de los cuales únicamente el 20% habrá sido reciclado. Recuerda que hervir agua en tu casa puede ser incluso más económico y menos contaminante que beber agua embotellada. ¡Vamos, inténtalo! Anime Nexus, generando conciencia ambiental. Cuida, protege, ahorra, recicla y haz de tu planeta un lugar mejor. Hola chicos, esto es Anime Anímate, yo soy Uma-chan. Y perdón por la tardanza, me ando peleando un poquito con este... con estas cosas tecnológicas, ya saben que... ellas y yo tenemos una bronca especial. Pero bueno, como recordarán, y para los que han podido leer ya el post que ya puse en mi muro... hoy toca... leyendas de terror. Les voy a contar unas poquitas de leyendas de terror japonesas y a ver cómo nos va. ¿Vale? No olviden por favor dejarme sus comentarios y pues todo lo que quieran decirme sobre estas leyendas. Si ustedes saben alguna, háganmelo saber para investigar también más leyendas o más temas que quieran, si lo desean. Y bueno, en lo que yo me conecto a... porque ya estoy en Facebook, ya estoy aquí en Facebook. Y recuerden, en Facebook soy Uma Nexus, es UMM Nexus. Y en un momentito más voy a estar con los chicos del IRC. Así que ya por ahí voy a andar de vagales. Nada más déjenme... me meto y ahorita platicamos. Y bueno, ¿les parece si les pongo más música en lo que termino de acomodar aquí unas cosas? Y regreso a contarles historias tenebrosas. Bueno. Let's go. la Sailor Scout que lucha por el amor y la justicia. ¡Soy Sailor Moon! Quizá no seamos las voces que te acompañaron en tu infancia, pero por favor, permítanos ser las voces que te guíen a tu futuro. Sigue en sintonía de radio Anime Nexus, ya que si no lo haces, tendré que castigarte en el nombre de la luna. Anime Nexus informa. ¿Sabías tú que grandes represas y trasvases de agua son la principal razón por la que una tercera parte de las especies de peces de aguas dulces se encuentren extintas, en peligro o vulnerables? Las presas distan mucho de ser fuentes de energía limpia. En zonas tropicales generan gases de efecto invernadero y son la principal fuente antropogénica de metano. Esto según International Rivers 2008. Anime Nexus, generando conciencia ambiental. Cuida, protege, ahorra, recicla y haz de tu planeta un lugar mejor. Hola, soy Spike de Cowboy Bebop y quiero mandarle un saludo a Radio Anime Nexus y a todos sus radioescuchas. No dejen de escuchar, aquí los espero. Radio. Y bueno, ya estoy aquí otra vez. Hoy les voy a contar una historia sobre el Tec-Tec o Teque-Teque. Y pues es una leyenda obviamente japonesa. El mito es sobre una joven que murió al caer bajo un tren y pues el tren pasó y la cortó a la mitad. Años después, su fantasma ha vagado por Japón arrastrando con sus manos, se arrastra la mitad superior. Cuando se va arrastrando, ella va haciendo el siguiente sonido. De ahí que se le diga teque teque. Si alcanzan a distinguir el sonidito, es pues como tiki tiki tiki tiki. Es el sonido que ella hace cuando camina, bueno, cuando se arrastra, porque son las uñas que pasan por el piso, por el asfalto, por las calles. Pero bueno, el punto es que la chica va y persigue a la gente y pues las alcanza y las agarra. La leyenda, ¿cuál es la leyenda? La leyenda es, bueno, se cuenta que había un joven que él salía de la escuela ya muy tarde y de repente escucha el tiqui tiqui. Y bueno, él voltea para ver el ruido, porque él va saliendo del colegio, entonces está en el patio y voltea para ver de dónde sale el ruido. Y alcanza a distinguir a una chica que está en la ventana, recargada, ya saben ustedes, con los brazos cruzados, pero lo está viendo a él. La chica voltea a ver al muchacho y se da cuenta de que, pues sí, sí, efectivamente el joven la está viendo. Y ella se deja caer a través de la ventana. Para la sorpresa del chico, la joven no tiene la parte de abajo de su cuerpo. Y el chico intenta correr, se congela del miedo. Y la joven Tec-Tec empieza a correr hacia él rápidamente. Y en ese momento lo agarra, se trepa encima de él y lo corta por la mitad y lo transforma en uno de ellos. Aquí la cosa es curiosa porque la leyenda dice que la chica siempre lleva una guadaña o una sierra muy afilada para cortar a su persona, bueno, a la persona que encuentra o a la persona que atrapa. Y pues siempre las mata, no hay como gran cosa. La situación es que la idea es de que no salgan de noche, sobre todo los chicos, que no salgan de noche y que no vayan solos, porque ella solamente ataca a los hombres, no sé por qué, pero solamente ataca a los hombres. Bueno, y pues esta es la leyenda del Tec-Tec. Vamos a... aquí ya me están saludando los chicos del IRC. Aquí tengo a Guille Chile. Mi voz tan linda, gracias, qué lindo. Y bueno, es el único que ha entrado. Acá de este lado en Facebook. A Katia Silva. Tu canción, sí, ahorita la busco, Katia. Aquí las anoto porque ayer se me olvidaron unos. Rafael de Alcázar. Ah, es que no podía entrar, tuve un problemita con el auto DJ, por eso no podía entrar. Manuel Emilio, ok. Juan Oak Rock, ok, ahorita lo busco. Y por ahí alguien también me pidió la de Macross Frontier de Leon. Que por cierto, aquí al ratito les cuento una pequeña leyenda que nos hizo favor de enviarnos Manuel Emilio. Pero bueno, ahorita les pongo más música y yo regreso, ¿sale? En lo que busco sus pedidos. Bueno, esto es Anime Anímate, yo soy Uma-chan y regreso. Thank you. の春ばかりの俺を風がなぜる羽が欲しいとは言わないさせめて12万メリッサの羽になりたいもう随分と立ち尽くしてみたけど多分答えはないのだろうこの風にも行くわけなどないように し眠らない」 Informa. El conjunto vasto de compuestos orgánicos complejos y metales pesados empleados en procesos industriales modernos, si se liberan en el medio ambiente, pueden causar desastres para la salud humana y obviamente el ecosistema. Según Sick Water, Corcoran et al. 2010. ¿Y tú, ya estás ahorrando agua? Anime Nexus, generando conciencia ambiental. Cuida, protege, ahorra, recicla. Y haz de tu planeta un lugar mejor. Cristina Hernández y soy la voz de Sakura Kinomoto. Te invito a que escuches Radio Anime Nexus. ¡Libérate! Estudiar mucho es mi costumbre. Mis amigos son los libros de consulta. Tengo el primer lugar de conocimientos de todas las escuelas. Soy Sailor Mercury. Y te castigaré en el nombre de Mercurio. Tal vez no seamos las voces que te acompañaron en tu infancia, pero por favor, permítenos ser las voces que te lleven a tu futuro. No te despegues de Radio Anime Nexus. Ya regresé. Por aquí tenía. Lev, no me ha llegado tu solicitud a Facebook. De verdad que no. No sé si esta cosa no me quiere avisar. Pero no me ha llegado. En cuanto me llegue, te aseguro que te acepto. No es por mala onda, no me ha llegado. No sé por qué, pero no me ha llegado tu solicitud. Checa bien que sea Human Nexus, please. Ah, ya me llegó. Quiero pensar que eres Lens Inva. Así que bueno, ya le di a aceptar. Y por aquí nos vemos. Te mandé. Guille de Chile. Guille Chile. Sí, la estoy buscando, Guille. No crees que no. Es que no he encontrado una que suene bien. Pero aquí voy. Bueno, seguimos con. Ah, me faltó decirles que en la leyenda del Tequeteque también. Bueno, fue tan. O es tan sonada que incluso la hicieron. Ya película, por si alguien se quiere aventar a ver esto solito. o acompañado, como ustedes decían, ya existe, obviamente se llama Tec-Tec, y fue llevada al cine por Koji Higashi en el 2009. Si alguien tiene la oportunidad de verla, yo vi unos cortitos el día de ayer mientras me estaba haciendo pipí del miedo investigando esto, y estaban bastante, bastante, bueno, se ve bastante divertida, bastante entretenida, no divertida, sino pues de suspenso, pero sí está bastante buena. También por acá les voy a a contar. A ver, ya la perdí. Ah, sí, aquí está. Esta es la leyenda de Más allá de la puerta. Así se llama esta leyenda. Y a ver, la leyenda cuenta de un padre que tiene que trabajar fuera del país y deja a sus dos hijas, una hija adolescente y otra hija pues pequeña, de unos 10 años, 8 quizá, para pues poder irse de viaje, y les pide de favor cerrar muy bien la puerta con seguro y con un seguro corredizo. Esto para pues evitar que les pase algo malo, porque el barrio no es muy decente, no es muy seguro en ese momento. Y bueno, el papá se va. Y la hermana mayor pues se queda a cargo, y obviamente como toda buena niña adolescente, pues no le presta demasiada atención a su hermana. Se la pasa hablando por teléfono y viendo televisión. Así que pues la hermana pequeña intenta llamar su atención pidiéndole comida y pidiéndole cosas, y quiero jugar y ahora quiero comida y tengo sed y hazme caso y léeme. Y la hermana molesta la corre, la intenta hacer a un lado para que ella pueda seguir con sus actividades, y como es normal, pues suena el timbre en la casa y la hermana pequeña corre a abrir la puerta sin preguntar. Y obviamente la hermana mayor va detrás de ella y la regaña, le dice que no debe de abrir la puerta sin preguntar antes quién ha tocado o quién es detrás de esa puerta. Y bueno, se asoman obviamente ya con la puerta abierta y se dan cuenta de que no hay nadie detrás de esa puerta, solo la oscuridad de la noche que se acerca. Y pues deciden cerrar la puerta. La hermana mayor se mete para seguir platicando por teléfono, y la hermana pequeña cierra la puerta nada más con un seguro. Más tarde, cuando ya están dormidas, la hermana menor le pide a su hermana mayor que la acompañe a ir al baño, porque aún le da miedo pues ir al baño sola. Así que le dice, por favor, acompáñame al baño, tengo miedo. Y la hermana mayor, molesta, porque son las 3, casi las 3 de la mañana, decide acompañarla. Pues enojada porque no la deja en paz, todavía la ha fastidiado. La lleva al baño y ella espera afuera de la puerta del baño. Mientras observa las fotos de su casa, de la familia que tienen, de los papás, y de que extraña a su papá porque el papá era quien hacía las cosas en lugar de ella. Y observa que de repente la puerta se empieza a abrir. La puerta de la casa empieza a abrirse, por lo que ella corre inmediatamente a tratar de jalarla, porque está mal cerrada obviamente la puerta. Entonces sale la hermana menor para descubrir que su hermana está peleando con la puerta. La hermana menor regresa al baño llena de pánico. Y pues porque se ha dado cuenta que a su hermana se la ha llevado algo. Y ella encerrada en el baño, pues espera que el monstruo no la encuentre. Pero para su sorpresa no es así. El monstruo empieza nuevamente a abrir la puerta del baño mientras hace su sonido. Y sin más que decir, se despierta de la nada la hermana mayor y se da cuenta que su hermana está acostada a su lado, llorando. Para este momento, la hermana menor se le avienta encima y le dice que tuvo el peor de los sueños porque soñó que un monstruo entraba a la casa y las mataba. La hermana mayor voltea a ver el reloj y son casi las 3 en punto, por lo que sale corriendo a la casa, a la puerta de la casa, para cerrar la puerta como es debido. Justo cuando están dando la espalda a la puerta, se empieza a escuchar el ruido de que la puerta se empieza a abrir y obviamente se escucha el sonido de el monstruo que ya tienen bien identificado. Sin embargo, esta ocasión, el monstruo, aunque logra abrir un poco la puerta, no logra pasar, porque está la puerta bien cerrada. Así que las hermanas regresan a su cuarto sin más problemas. Bueno, este es el segundo de las leyendas que yo encontré. Esta leyenda se dicta más hacia el hecho de ubicar a los niños que no deben de dejar la puerta abierta cuando un adulto no está en casa. Y ubicarnos también como adultos a cerrar bien la casa cuando uno está solo. Si no, pregúntenme a mí, yo ya tengo bien asegurada mi casa. Pero bueno, hasta el momento, ¿qué les ha parecido esta serie de leyendas? ¿Les ha gustado? ¿No les ha gustado? Sergio López, de nada por nada. Gracias a ti por agregarnos a tu lista. Y acá Emanuel nos dice: oye, la leyenda de Totoro, el de la película. Sí, la leyenda gira más en torno hacia las niñas muertas, porque finalmente se dice que esa historia de Totoro es realmente más triste de lo que parece la película, pero bueno, eso lo tocamos despuesito. De este lado, Lev nos pide un saludo para José Nieves y a Elvio Lao. Hasta donde estén, chicos, un saludo. Por acá, Andy. Ay, Andy, qué cosa de... ¿Qué cosa me pides, Dios? Bueno, ahí va. Un besote hasta donde estén todos. Andy, sobre todo. Y bueno, no me han dicho qué opinan de estas leyendas. Mientras opinan, un saludo a Brian. Brian Aniba. Desde Perú. Y ahorita busco tu pedido. Katia, son seis. Bueno, ahorita veo. Ahorita los reviso. Mientras, pues andan calladitos, chicos. Pero bueno, mientras los dejo con más música. Y pues esto es Anime Anímate, la número uno en Latinoamérica. Y nada más. Ya hice ahí mi compostura. Bueno, yo regreso y pues espero sus comentarios. say the time takes away the pain, while I'm still the same. Oh. And to say the lie, we'll find another you that can be true. Oh baby, so this is heartache. Anime Nexus informa. A nivel global, la magnitud de la explotación ambiental actual, así como la toxicidad de muchas sustancias empleadas que representan un peligro aún en bajas concentraciones, hacen que los vertidos a aguas dulces y marinas puedan privar a la humanidad de un futuro seguro. Vamos, para dejar de contaminar, basta con desear intentar hacerlo. Anime Nexus, generando conciencia ambiental. Cuida, protege, ahorra, recicla y haz de tu planeta un lugar mejor. Con la gran pasión del fuego, venzo al mal con el poder de los dioses. Soy Sailor Mars, una valiente scout de Flama Roja. Tal vez no somos las voces que te acompañaron en tu infancia, pero permíteme ser las voces que te guíen a tu futuro. Sigue escuchando Radio Anime Nexus. Hola, ¿qué tal? Les saluda Genaro Vázquez. Quiero invitarlos a que sigan en sintonía de Radio Anime Nexus. ¡Paca, pollito! ¡Vengan a la mesa! ¡Vamos a escuchar Radio Anime Nexus! Mientras cenamos trasero de cerdo y patatas con el señor Genaro. ¡Ay, sí! Me muero de hambre. Aquí de regreso. Y bueno. Okay. De este lado tenemos sobre Totoro. Bueno, ahorita no hablamos de Totoro, pero sí, Totoro es un espíritu. No era Dark, era un espíritu. Es un espíritu. Esa historia no me la sé. Simba, es así, no tengo idea de qué me estás hablando. Y bueno, acá hace un ratote, Emilio, ay Dios, nos mandó una leyenda sobre el Kokuri-san. El Kokuri-san es una versión de la Ouija japonesa que es usado por los estudiantes de varios grados. Entre sus elementos se encuentran los siguientes, pues una hoja de papel o un tablero con el alfabeto de hiragana, con los números del 0 al 9 y las palabras hai, que sí, y e, que es no, y en la parte superior del centro una tori, la entrada al templo shintoísta. Pues un dibujo de la entrada del templo shintoísta. Se usa una moneda de 10 yens como puntero para seguir las palabras que te van a ir diciendo los espíritus. Y se le pregunta al estilo japonés: Kokuri-san, Kokuri-san, que es honorable Kokuri, honorable Hokuri. Y seguido de esto se realiza una pregunta. Al terminar la sesión es necesario quemar el tablero o ouija y gastar la moneda de 10 yenes para que el espíritu no se mantenga en dicha moneda. Bueno, esa es la leyenda de esta ouija, o de Kokuri-san, que es, supongo que es el espíritu que posee esta ouija. Un saludo para Carlos Julián. Sí, para Carlos Julián. Yo sé que andas por ahí escuchándome, que estás trabajando. Por acá tengo. Ah, también saben que encontré una leyenda, pero esta es. Es complicado de explicar. Es la leyenda del infierno de Tomino. Se dice que que el, bueno, es un poema escrito por, obviamente por un escritor, escrito, pero es difícil de encontrar porque las personas no deben de leerlo en voz alta. Hay personas que lo han leído en voz alta y pues obviamente no les ha pasado nada en lo absoluto. Sin embargo, también hay quienes han leído ese poema del infierno de Tomino y pues les ha causado la muerte a ellos o la muerte a alguno de sus familiares, o les ha causado cosas bastante, bastante malas en su vida. Sí, se dice que este poema no se debe de ser, no debe de ser leído en voz alta por nadie. Y pues lo más posible evitar que no se lea. Y por acá tengo la de la leyenda de Acamanto. Aquí es un poquito más más complicado, porque la leyenda de Acamanto resulta ser que son dos cosas, dos leyendas muy distintas. Sin embargo, la de hoy, o la que les voy a contar hoy, es la leyenda sobre el lado femenino. En este caso se cuenta que es una mujer que en vida fue muy acosada, muy violentada por chicas que le hacían bullying, pues. Y pues ella muere con terror, con demasiado miedo, y decide vengarse. Su espíritu pide en el más allá poder vengarse, regresar y vengarse de quienes la han hecho sufrir, de quienes la hicieron. Le hicieron pues sentirse de esa forma. Y bueno, se dice que Acamanto se encuentra siempre en el último baño, bueno, en el último retrete de los baños, esperando a las mujeres que son abusivas y que son bullying de las escuelas o de las oficinas, con el fin de que estén solas y vulnerables. Ese es el punto de esta, de este fantasma, agarrarlas en el momento menos, en el que menos se pueden defender. ¿Cómo ataca este fantasma? La historia cuenta que ella ataca con una simple pregunta, pues este baño jamás lo vas a encontrar con papel. Siempre entra al baño, la persona empieza a hacer sus cosas y descubre que no hay papel. La situación es que escucharás una voz femenina, delicada, preguntándote si quieres papel azul o rojo. Si la chica escogió rojo, para su fortuna, mientras ella espera el papel, desde la parte de arriba verá la cabeza de una chica que simplemente le cortará la cabeza y dejará el cadáver ahí, junto con el charco de sangre. Si ella llega a escoger el papel azul, lo que sucederá, pues, en el baño no le pasará nada, la dejará salir del colegio, y antes de llegar a su casa, justo en la entrada de su casa, Acamanto la estrangulará y la dejará tan azul como el papel. Sí, aquí hay unas variaciones. Estos son que en caso de escoger algún, de que tú seas demasiado, te quieras ver demasiado listo y quieras escoger otro papel que no sea ni azul ni rojo, si tú escoges otro tipo de papel, pues ella simplemente te pasará las manos, pasará sus manos a través del retrete y te succionará, llevándote hasta el infierno. La otra situación es que esta chica también suele preguntar, hacer cambiar su pregunta y preguntarte si te pondrías un chaleco rojo o su manto rojo. Te preguntará, ¿te pondrías mi manto rojo? Y entonces, si tú contestas que sí, ella, en cuanto salgas, te despellejará viva y te dejará, pues así, en carne viva y sangrando. ¿Cómo es que no te ataca este demonio? Bueno, simplemente si te pregunta por papel, no le contestas y te resignas a que a ver con qué te limpias. Y en el caso de que te pregunte por el manto, pues obviamente no le contestas. Y ya. Esas son las cosas que pues tienes que hacer en caso de que Acamanto se te aparezca. Y pues yo regreso, les dejo más música en lo que termino de descargar una que me está costando trabajito y encuentro otras que todavía no encuentro. Bueno, los dejo un ratito y regreso. Matakale mo mita koto nai sa. けていい。 Carlos Hidalgo, la voz de Ranma Sao Tomé. Y los invito a que sigan escuchando Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Radio Anime Nexus. La leyenda de la máscara terminó. Yo soy la última Sailor Scout. Mi planeta protector es Venus. ¡Soy Sailor Venus! Y vine para defenderlos. Tal vez no seamos las voces que te acompañaron en tu infancia, pero permítenos ser las voces que te guían a tu futuro. Sigue escuchando Radio Anime Nexus. Papá. Ya volví. Y por ahí... ¿Quién me preguntó? Creo que me preguntó Emanuel. El por qué los japoneses o los asiáticos le tienen miedo al número 4. Así como acá en América, en Latinoamérica y creo que todavía en partes de Europa. Le tienen miedo al número 13. Bueno, en esas zonas de Vietnam, Taiwán, China, Japón, Corea, zonas asiáticas, el terror al número 4 es por su similitud con la palabra muerte. No sé muy bien cómo se escriba, pero sí sé que, por ejemplo, en chino, el 4, que es pinyin, suena muy parecido a... ¿Sí es pinyin? bueno, en uno de los, es que China tiene, China y Taiwán creo que tienen distintos, o sea, su idioma se divide como en distintas partes, en distintas formas. Y sí, me parece que es en una pinyin, suena como, como muerte, la palabra muerte suena igual que el 4, que es el pinyin o algo así, no sé. Y también, o sea, es muy similar, esto se da, yo no sé por qué hicieron esto, pero bueno. La palabra muerte y la palabra 4 suenan muy, muy similares en esos países. De ahí que por eso no suelen poner muchos cuatros o se salten el 4 como nosotros los 13. O sea, ellos se lo saltan y para evitar pues la mala suerte o que haya algún mal augurio. Siempre pasa que por ejemplo están aquí normalmente es vemos el elevador y el piso es 11, 12... 14, 15. Y allá en Asia lo mismo es, llegan al, es 1, 2, 3, 5, 6, 7. Y luego si por ejemplo es 12, 13, 15. O sea, cada vez que hay un 4 en la numeración se lo saltan. Se lo saltan y en algunas ocasiones suelen ser reemplazados por 3A o 3B o 13A o 13B o de esa manera para no pues para no causar impresiones de mal agüero, mala vibra. Por eso es esta situación del miedo, del terror a los cuatro. Sí, se escribe 42 en japonés, se lee chini, que es... Ah, ¿ya ves? Tú me acabas de dar la razón, Sergio López. Exactamente, entonces, ellos le huyen a las numeraciones con 4. Como nosotros le vimos, bueno, yo no, pero mucha gente que sí le huye al 13. Saludos a Brian, de Córdoba, hasta Costa Rica. Y hoy los tuve muy calladitos. De verdad, muy, muy calladitos. Incluso en el IRC ayer me regañaron que porque no. Que porque no estuve en el IRC. Y hoy andan muy calladitos. Yo no veo tanto flujo como me habían comentado. Por ahí no me acuerdo quién me regañó. Guillermo, creo. De que allí los tenía muy abandonados. Guillermo Snapper fue el que me regañó ayer y me dijo, es que los tienes bien abandonados y no nos haces caso en el IRC. ¿Y cuál? Jamás está Guille, que nada más me quiere para él solito. Qué envidiosito, Guille, qué envidiosito. Bueno, esa es la razón de los números 4. Y... ay, mi gato no me deja moverme. Bueno, por acá, Brian Aniva, todavía estoy peleándome con tu canción, Brian. Por ahí a ver si ya la puedo bajar porque mi computadora tiene ahí un... tiene una situación peleonada con el Mega, pero bueno. Chan, chan, chan. Si andan calladitos, estamos atentos. No, yo creo que más bien andan igual que yo ayer en la noche, no sé por, bueno, sí sé por qué, pero, después de tratar de trabajar y de trabajar y de ponerme a investigar muchas cosas, terminé viendo videos a las 11:30 de la noche toda espantada, y haciéndome casi que bien ahí en mi sillita de mi escritorio porque no... estaba solita y viendo cosas terrores, dicen por ahí. Bueno, a ver, déjenme ver dónde está. Sí, andan calladitos, chicos, pero bueno. Acá está. Ay, Dios. La... Bueno, es que también encontré la de... ¿Saben cuál? La de... La de la... Ay, Dios, se me acaba de ir el nombre. Ah, la de Kushiake Onna. Que, bueno, ya se las había contado, que es la mujer a la que asesinó su esposo. Su esposo era samurái, para los que no lo escucharon. Su esposo era samurái y esta mujer tan guapa decidió que, como él no estaba, era buena idea ponerle el cuerno con las personas del pueblo. Y pues su esposo, al darse cuenta, le cortó la boca de lado a lado. Y mientras le cortaba la boca, le gritoneaba si, a ver si así te iban a querer, y a ver si así dices que estás muy guapa, y a ver. Y pues así, ¿no? Su espíritu, se cuenta que su espíritu vaga las calles de Japón buscando chicos con, a los cuales preguntarle. Ella, con su cara, con esas máscaras para cubrirse el rostro, les pregunta si ella es guapa, y si el chico dice que sí, y después les preguntará, quitándose la máscara, les preguntará si ella sigue siendo guapa a pesar de su horrible cicatriz. Y si el chico vuelve a decir que sí, pues le cortará y lo matará. Y yo hice esa cosa. También encontré el de un monstruo femenino. Ah, pero este ya se los había dicho. Ay, muchachos. Para que vean que uno sí se hace bolas con tantos monstruos. Pero bueno, en lo que aquí me organizo, porque mi gato no me deja moverme y quiere estar encima de mí y está igual temblando de miedo. Los dejo con otro poquito de música que me han encargado. Y yo regreso para aquí asegurarme que todo esté bien. Thank you. Ya volví y como se habrán dado cuenta, ya se nos fue todo el tiempo. En fin, por ahí quedaron pendientes unas canciones. Brian, tu canción nada más me tiene vuelta loca, no pude terminar de arreglar esto, pero el lunes te la pongo, no te preocupes. Aquí si no se pone en el día, esperamos que las escuchen el siguiente. Por aquí me mandaron. A ver. Ya perdí el nombre. Anthony del Instituto ISEM. Saludos, Anthony del Instituto ISEM, que él está en Lima. Saludos hasta Lima. I love you too, Guille. I love you too. También a Emanuel, que aquí se acaba de incluir al IRC. Emanuel Esquivel, ¿cómo entras al IRC? Ahorita te digo cómo entras al IRC. Buscas la página de www.animenexus.com. .mx/chat. Y ahí está para que entres al IRC. No, Carlos, me despido de ti, Carlos, de una vez. Me despido de ti. Saludos hasta Arequipa, la ciudad blanca. Sí, está blanca, blanca. Bueno, por lo menos eso me han dicho. Carlos Senpai nos dice, los japoneses son talentosos para las historias de terror. Ay, está corriendo, espera. Sí, son muy talentosos para eso del terror, como les encanta. Qué la canción. Pero, bueno, por el momento me despido y nos vemos el lunes. Recuerden que Anime Anima te pasa los lunes, los miércoles y los jueves de 11 a 1 por horario de México. Solamente por Anime Nexus, la número 1 de Latinoamérica y nada más. Yo soy Uma-chan y los veo el lunes. Bonito jueves y por favor... intenten sonreír lo más que puedan y solo por hoy ayudar a alguien aunque no lo conozcamos. Siempre y cuando no sea de noche. Nos vemos el lunes. Chao. Hola amigos, les habla José Manuel Vieira, la voz de Alucard en Hellsing. Disfrútalo, chica policía. Deleítate con Radio Anime Nexus.